Buenos días, buenas tardes, oyentes de Farco. La UTP, Unión del Trabajo Popular, quienes vienen desarrollando trabajos en espacios comunitarios del norte de Córdoba, han tomado la iniciativa de confección de entrega de módulos alimentarios, los cuales sirven para paliar la emergencia alimentaria ante la pandemia coronavirus. Juan Villalba, referente de la UTP de Anfunes, explica tal iniciativa. Buenos días. Luego de que se anunciara la prolongación del aislamiento físico, acá en de Anfunes, la Unión del Trabajo Popular decidió realizar una campaña de mercadería. Tenemos los espacios comunitarios todos cerrados para evitar el mínimo contacto. Entonces sabemos que hay familias que no están pudiendo garantizar algunos alimentos básicos. Se decidió a partir del lunes 6 de abril realizar una campaña en donde se armaron casi 200 bolsones y pudimos distribuirlos en las diferentes familias y compañeras, compañeros de la organización. Lo mismo también se llevó a cabo en Cruz del Eje para poder hacer frente de a poco a esta situación que, bueno, hace que los trabajadores y las trabajadoras no puedan salir a trabajar para cuidarse de algún tipo de infección de este virus. Asimismo, y en la misma manera, en Cruz del Eje, Jessica Otazúa nos cuenta la modalidad que tomaron en esta localidad. Compartimos lo que estuvimos haciendo para afrontar la crisis en situación de aislamiento. Como organización estuvimos armando bolsones con alimentos de nuestra producción, a fin de poder contener lo que atravesando como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, entendiendo que lo que hacemos es parte de aportar a esta situación, con mucho amor de todos nuestros compañeras. Informó para el informativo Farco, Melissa Villalba.